continuación, Comunicando, un programa concebido para fomentar el conocimiento de las habilidades y mejorar nuestra comunicación a nivel personal y empresarial. Con especialistas en esta materia, mostraremos la importancia de saber dominar la voz como parte de nuestra identidad, de nuestra comunicación. Dirige Noemí Carrión, produce Javier Mauri y realiza Loli Guerra. Muy buenos días y bienvenido, bienvenida a Comunicando, el programa que te ayuda a comunicar mejor, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Este ratito que vamos a estar juntos, hablamos de voz, por eso el programa de hoy lleva por título Comunicando con la voz. La voz es el instrumento que utilizas en la vida cotidiana para comunicarte con los demás. Hoy descubrirás un poquito del gran poder que tiene tu voz y que quizás no te habías dado cuenta. Soy Loli Guerra, a cargo de la realización de este programa. A la producción tenemos a nuestro doctor en neuropsicología, Javier Mauri. Muy buenos días. Muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a toda la audiencia de Radio Merena. Y, por supuesto, muy buenos días a nuestra directora, Noemí Carrión. Efectivamente, a la dirección del programa, Noemí Carrión, nuestra especialista en voz y comunicación. Buenos días, Noemí, bienvenida una semana más. No tenemos. Pues parece sonido. Que tenemos. A ver, ahora, Noemí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Noemí, buenos días. Buenos días, eso es porque he dicho que los lunes son bonitos y mira lo que ha pasado. Bueno, ha tenido fácil solución y rápida además. Pues eso. Yo R que R, los lunes son maravillosos. Claro que sí. Todo cuestión de proponérselo, días. Por supuesto. Buenos Exacto. días y bienvenido. Buenos días, gracias compañeros. Decía Platón que la voz humana es un impacto del aire que llega de los oídos al alma. El programa de hoy es especialmente emocionante para mí, ya que nos enfocamos en la voz, por la que siento una enorme pasión. Y es que es a través de la voz que transmitimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y no solo por las palabras y el vocabulario que utilizamos en cada momento, sino que a través de nuestro sonido, de esa música que hacemos con las palabras, también se perciben nuestras intenciones. Más de una vez nos ha pasado segurísimo a todos que nos encontramos con alguien por la calle y le preguntamos: ¡Ey! ¿Qué tal estás? Y solo por su tono de voz nos damos cuenta de cómo se siente esa persona, incluso aunque sus palabras digan lo contrario. La voz tiene el poder de expresar emociones e incluso de contagiarlas. Podemos cambiar el ánimo de las personas que nos escuchan solo con esa música, con ese tono, con ese sonido de nuestra voz. Y me gustaría, Javier, que explicaras a nuestros oyentes de Radio Mairena este fenómeno a nivel cerebral y psicológico. Adelante, compañero. Pues es una pregunta con una respuesta compleja, pero vamos a tratar de hacerla sencilla, que es como mejor se explica la realidad. Si para conducir un vehículo necesitamos alrededor o se producen aproximadamente una veintena de procesos mentales, para poder usar una palabra, para poder comunicar una palabra, es un centenar de procesos mentales los que se ponen en marcha en un nanosegundo, que ya es decir, es la unidad temporal más pequeña que existe, el nanosegundo. Y es que cuando articulamos una palabra, para que esa vocalización salga de nuestra boca y tenga un significado, cuando pasa el aire por las cuerdas vocales, actuando de caja de resonancia nuestra faringe, en el cerebro se ha producido toda una maravillosa explosión de interconexiones neuronales. Evidentemente, cuando emitimos una palabra o un saludo, para poderlo hacer se pone en marcha nuestra memoria y nuestros engramas. Un engrama son fichas, son pilotos automáticos, cosas que ya están diseñadas conductualmente para que se pongan en marcha de una forma automática. Nos dan los buenos días, nosotros usamos un engrama para saludar automáticamente. Es un proceso que casi no es consciente. Pero claro, la voz es una profundización en nuestro estado anímico, en nuestras emociones, en nuestros conocimientos, en nuestros aprendizajes que han sido adquiridos a medio, corto y a largo plazo, nuestro sistema de memoria actúa de una forma directa pero también interactiva, haciendo posible ese hola, ¿cómo estás? Y es algo tan personal, tan íntimo, que como tú bien dijiste una vez, es parte o es la imagen, es algo más descriptivo de nosotros y habla más de nuestra imagen que cualquier otra cosa. Y es el elemento fundamental de una comunicación. Si entendemos la comunicación como una interacción entre dos o más personas en la cual se expresan mensajes que tienen significante, pero que también tienen significado. El tono de voz nos da información sobre nuestras emociones, sobre cómo la estamos gestionando y cómo salen fuera. Estas emociones dan información sobre muchísimos elementos que, si estamos atentos y somos capaces de tener una actitud de escucha proactiva, la otra persona que lo está recibiendo lo capta perfectamente, y a eso también le llamamos, eso también tiene un nombre, que se llama empatía. Empatía, justamente. Muchísimas gracias, Javier, por ese resumen que nos has hecho de algo tan extenso y algo tan complejo, efectivamente. La voz es transmisora de emociones. Siente y sentirán contigo. Y de eso nuestro invitado de hoy sabe un rato. Salvador Aldeguer, más conocido como Patxi Aldeguer, lleva emocionándonos con su voz desde hace más de 30 años como actor, como director de doblaje, como locutor. Ha prestado su voz a actores como Antonio Banderas, Nicolas Cage, John Travolta. Ha sido voz del personaje de Carl Winslow en Cosas de Casa, no sé si os acordáis, de Steve Urkel. Bueno, a mí es que me encantaba esa serie y me reía muchísimo precisamente con Carl Winslow. Y estos son algunos de los muchísimos actores a los que has interpretado, Patxi. Bienvenido y muy buenos días de lunes. Bien hallados, buenos días, buen lunes, Noemí. Buen lunes. Tengo que confesarte que en mi historial de vida profesional como locutora y como actriz cantante de doblaje, para mí eres un gran referente. Caray. Y es que te diré por qué. Hay un hito que para mí es clave en la interpretación en el atril, en la sala de doblaje, y creo que también se puede extrapolar a la vida en general cuando nos comunicamos, y es el hecho de que a la hora de comunicar dejemos bien lejos, y si es bajo llave mejor, a nuestro ego. Para mí eso fue un clic tan enorme en mi mentalidad, el hecho de darte cuenta de eso. Para mí supuso un antes y un después, y tú, Patxi, fuiste la llave maestra que abrió esa puerta que me devolvió al origen, a esa niña, ¿no?, que jugaba sin miedo, sin juicio, y por ello te estoy tan agradecida, porque insisto, ¿no? Es, para mí fue un hito porque marcó pues, muchísimo. Muy amable, ¿no? Y el agradecimiento es mutuo. Me alegro de que esa pequeña llave, como hay tantas llaves que sabes que tenemos en el llavero, para esa voz, pues te haya servido para abrir esa puerta y encontrarte contigo de chiquitina jugando. Exactamente, y vamos, deseando seguir encontrando más llaves. ¿Cómo se puede facilitar ese proceso? ¿Cómo llegar a deshacerse del ego y llegar a esa verdad y dejar de juzgarnos si nuestra voz suena mejor o peor? Que esto también les pasa mucho a los podcasters, ¿no? Que, claro. ¿Cómo pueden facilitarse, ¿no?, ese camino? Pues yo pienso que siempre relacionado con el doblaje y el atril, que es donde pues he desarrollado más mi experiencia. Uh-huh. Y creo que al principio el asunto de la voz, el darle prioridad a la voz, supone como una casilla de seguro del tablero del parchís, donde si creemos y tenemos la creencia de que la voz lo es todo, la voz, hablo de la voz como física, simplemente, pues tendemos a olvidar el resto, que son realmente el resto de los detalles prioritarios, como tú apuntabas antes, que sobre todo son las emociones, o apuntaba Javier la empatía. Quiero decir que la voz, en definitiva, es un vehículo y es físico que sería trasladable a las manos, por ejemplo. Uno puede tener unas manos preciosas, pero para tocar la guitarra, como Eric Clapton, pues necesitas otra serie de complementos, no simplemente esas manos bonitas. Uh-huh. Pachi, tú en concreto, ¿cómo consigues emocionar a través de la voz? Pues sobre todo, bueno, no sé si esa será la piedra filosofal, pero sobre todo en el momento en que estás ejecutando el take o la lectura de algo, en principio abandonarte y no pensar que eso no puede ser recibido por todo el mundo de la misma manera. Es decir, buscar la emoción a partir de la voz que le guste a todo el mundo y que sea 100% efectiva es imposible, pero por una cuestión del ser humano, no de la voz o de cómo interpretes. Entonces, a partir de ahí, si le das prioridad al hecho de lo que estás haciendo, a vivir el momento de lo que estás haciendo, a jugar en ese momento, después el efecto es algo que dependerá del estado de recepción de cada uno. Pero si tú te limitas a hacer tu trabajo honestamente y desde el corazón, pues yo creo que se trata de eso, de vivir particularmente ese momento. Uh-huh. Al fin y al cabo, todo radica en el amor, ¿no? En el amor que pones, por ejemplo, el amor que sientes hacia ti cuando te permites ser y te permites jugar, ¿no? Dejas de juzgarte y entras en ese juego del que has hablado. Sí, el amor cuando toca amor, pero cuando toca odio tienes que reflejar odio. Yo ahí, claro, sí. Sí, me refiero al hecho del amor, del respeto hacia lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no estar juzgándote, no tener todo el rato el juicio delante de ti, ¿no? Y con lo que estabas diciendo, ¿no? De ese amor hacia lo que estás haciendo, ¿no? Esa sentir esa pasión por lo que haces, ¿no? Que se implica la entrega. Sí, a ser consciente del momento en del gerundio, en el momento en el que lo estás haciendo, viviendo, locutando, vibrando, sintiendo. Ese momento que estás viviendo es un momento que vives y no hay vuelta atrás. Podrás vivir otro, mejor, peor, más, menos intenso, pero ese momento en concreto es ese momento y no va a volver a pasar. Y si en ese momento, pues tienes que, en locución, en doblaje, que estar utilizando tu voz, pues tienes que vivirlo pues con la mente absolutamente abierta a ser generoso, a dejar que tus emociones y tus sensaciones pues fluyan de la manera correcta y honesta, sobre todo. Uh-huh. ¿Y la emoción y la humildad tienen relación entre sí? La emoción y la humildad, pues supongo que sí. La humildad en el caso en el atril, estaba escuchando atentamente a Javier, porque hay toda una parte en la que voluntariamente nosotros podemos tomar la decisión ante un micrófono de hablar de una manera o de otra, en el caso del doblaje, siguiendo las pautas de un personaje, de un sonido original. Pero nuestras capacidades de decisión y de organización y gestión, al menos, insisto, hablo en un atril de doblaje, por tiempos, son excesivamente rápidas, con lo cual tenemos que empezar a tener ayudas interior / exteriores, que somos nosotros mismos, que es nuestro subconsciente y que es la capacidad de empatía, en definitiva, lo que contaba Javier. Y ahí, pues por ejemplo, el ser consciente de que estamos activando unas neuronas espejo en el cerebro por el simple hecho de que se activan automáticamente. Observamos a alguien realizar algo y esas neuronas se activan. Y en el momento que se activan empezamos a empatizar. Y cuando empezamos a empatizar, nuestras reacciones son naturales, van más allá de pensar ahora voy a sonreír, ahora voy a decir esto de esta manera. No, simplemente nos dejamos llevar por todo el proceso que está ocurriendo en nuestro cerebro y, en definitiva, pues en nuestro estado de ánimo, y ahí hay que dar el pasito al acantilado y volar. Sí, a veces es difícil dar ese paso, cuesta. Se puede decir, pero hasta que no estás ahí, ¿verdad?, el tomar esa decisión de decir voy a dar el paso, ¿no? Es como que a veces no es fácil, hay que ser, como te has dicho, generoso. Claro, sí, porque tenemos lo que tú indicabas antes, que en definitiva podemos estar decididos a dar ese paso, pero aún hay pequeñas anclas que nos están lastrando a dar ese paso. Quiero decir, mientras yo lo esté dando ese paso, me están mirando y me estarán juzgando, ¿qué pensarán cuando lo oigan? ¿Estará bien? O sea que no nos abandonamos del todo aún a dar el paso, aún nos quedamos desde el punto de vista del espectador que va a juzgar, ¿no? Y a veces el espectador, la mayoría de veces, al final resulta que no juzga, sino que simplemente se abandona también al producto que está viendo y que está escuchando, y si le llega, no se plantea nada más. Y yo creo que ahí radica el truco y la magia, ¿no? Sí, yo creo que el espectador lo que quiere es sentir, al fin y al cabo, de una película para eso, ¿no? Para sentir. Y el hecho de que el actor de doblaje no tenga esa ancla, esa serie de anclas que decías, yo creo que también es porque lo intenta intelectualizar todo, ¿no? Es como lo pasa por el proceso, sí, más cognitivo, en lugar de bajarlo, ¿no?, a la emoción. Claro, yo creo que a veces incluso tendemos a olvidar o a imaginarnos, ¿no? Estamos en 2020, pues este proceso, ¿a quién se le ocurrió y cómo llegó, ¿no? Y dentro de las teorías, ya te digo, jugando con la imaginación, pues yo, por ejemplo, a veces pienso que todo esto empezó en unas cuevas y con unas pinturas sobre escenas de caza, ¿no?, que eran los primeros storyboards de los que hay conocimiento, y que alguien por la noche, alguien en esa tribu, pues al resto de la tribu y a los niños, a la luz de algunas pequeñas antorchas, les debía contar con audio esas imágenes pintadas en una pared rocosa. sobre la casa. Y presupongo que esos espectadores de noche, a esos audios y con esas imágenes, debían reaccionar también. Y a partir de ahí, pues todo el bucle del paso de los años, pues nos lleva. El otro día celebrábamos el Día de la Radio y nosotros tenemos mucho que ver, todos tenemos en mente en salones de una casa a lo mejor a 6 miembros de una familia y a 2 vecinas que habían bajado, y los vemos sentados en una foto mirando una radio, escuchando una radio, pero mirando una radio, cuando había ficción sonora o partes de guerra en casos, y ese audio pues hacía que la gente dejase la mirada perdida y se abandonase a su imaginación, a imaginarse los colores, los ruidos, los olores que unas voces les estaban transmitiendo, ¿no? Qué maravilla. Yo recuerdo esto que estás contando, lo recuerdo cuando era niña, en casa de mi abuela, que me quedaba todos los viernes por la noche, me quedaba en casa de mi abuela. Y recuerdo que por la mañana escuchaba la saga de los Porreta. Claro, sí. Sí, sí. Era maravilloso, maravilloso. Y yo me acuerdo, era muy chiquitita, y me quedaba loca escuchando aquello, que fíjate que no era para niños ni muchísimo menos. Claro, sí. Pero sí, me quedaba loca. Claro, son esas ficción sonoras, es la necesidad que tenemos de explicar y de que nos expliquen. Explicando, pues sabes cuando en España nació la figura en 1901 de los explicadores de imágenes, donde el cine era mudo, venía con una partitura de música y depende de en qué sala, pues o la tocaba una orquesta o un cuarteto, y en la película había intertítulos que la gente tenía que leer, pero por un problema, lamentable problema en aquella época en España de gente que no sabía leer, de analfabetismo, pues estas personas explicaban la película, explicaban esos títulos, y a la hora de decirlos los explicaban con cierta entonación. Se producía una interactividad entre los espectadores que contestaban también. Entonces, la necesidad esa misma de explicar las escenas de caza, explicar una película, pasando siglos, pues seguía estando latente ahí. Y de ahí apareció después pues el primer experimento que hizo Gelabert en Barcelona ante una película muda, muy cortita, y puso detrás de la pantalla con megáfonos, sin nada electrónico, sin tecnología, a actores de teatro intentando sincronizar desde detrás de la pantalla los diálogos de las actrices y los actores. Y la primera reacción de la gente fue, de los espectadores, fue impactante ante aquello. Aún no había llegado el cine sonoro, era un experimento. Y de ahí, con esto finalizo, Noemí, a la verdadera necesidad, y donde vemos en realidad la esencia de lo que estábamos hablando antes, que es cuando una madre o un padre le están contando por la noche un cuento a su hijo. La esencia de todo, en definitiva, es eso. ¿Todo cabe en una lágrima, Pachi? Pues sí, creo que sí, o casi todo. Yo al menos eso he comprobado. O sea, que el efecto de toda esa gestión de emociones, incluida con la voz, pues a veces genera lágrimas, genera el efecto físico de la tristeza o la pena de ese sentimiento, aunque sea durante segundos. Y cuando se produce, realmente desde fuera, si lo ves, lo único que puedes pensar es que estás teniendo el honor de asistir a algo absolutamente verídico, sin ningún tipo de filtro. Y más adelante compruebas, por lo general, que eso, en definitiva, es lo que también nos capta el micrófono, y reside ahí y se encierra para siempre ahí. Ahí quiero decir, en esa onda de sonido, en ese dibujo similar a una raspa de pescado que nosotros vemos que es nuestra voz, emitimos un sonido y provoca una serie de ondas que conforman un dibujo. En ese dibujo, a día de hoy la tecnología, el software más desarrollado, consigue cosas espeluznantes, como cogerte un trocito de ese y ponerla en otra palabra, o variarte un poco la velocidad, o moverte ese sonido hacia un lado o hacia otro, pero hay algo que el software aún no ha encontrado, que es esa sensación, esa emoción que ha quedado grabada. Y ha quedado grabada porque con el paso de los años vuelve a ser escuchada y vuelve a provocar una reacción, ¿no? Y siempre que ocurre eso, hay como una pequeña chispa de vida. Bien es cierto que ahora la inteligencia artificial está asomándose. No sé si eso hasta qué punto va a ser peligroso para nuestro devenir profesional, pero sí sé que se están haciendo pequeños experimentos con inteligencia artificial y la emoción. Muy en boceto. Yo el otro día escuchaba una poesía escrita por un ordenador, por inteligencia artificial. Bueno, es para analizar, sí y no. Hay frases que dices, bueno, el mundo de los algoritmos, ¿no? Que yo ahí me pierdo absolutamente. Pero hasta a día de hoy, de momento, todas las componentes para generar y crear y que se pueda grabar esa emoción, las tenemos los seres humanos y no un ordenador, de momento. Efectivamente. Al fin y al cabo, la voz es lo que nos distingue a los seres humanos de la inteligencia artificial. Precisamente, Javier, y yo hemos estado trabajando en un proyecto de Nación Digital, ¿sí?, que tocábamos precisamente este tema de inteligencia artificial y bueno, es una larguísima historia, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. Es una historia emocionante. Sí, adelante, Javier. Sí, no, lo que... antes, de nada, muchísimas gracias por estar aquí, Pachi, y muy buenos días. A vosotros, Javier, por invitarme. Yo te quería comentar, claro, porque voy con un poco así de cosa contigo, porque es que a mí se me viene, cada vez que te estoy escuchando, se me viene Antonio Banderas repartiendo joyas. Pero es más guapo, Javier, bastante más guapo que Antonio sí. Banderas. No lo dudo. Sí que sí, Noemí. De hecho, el casting para doblarle fue físico. Después ya dijeron, mira, además la voz se parece un poco. Y también Nicolas Cage, que yo lo admiro profundamente, que también reparte lo suyo. Yo te quería preguntar algo, y es que son personajes... Bueno, tú creas esa realidad virtual cuando estás trabajando, entras en ella y tú te conviertes en el personaje que está desarrollando Antonio Banderas o Nicolas Cage. Y son personajes, bueno, que reparten tiros, que reparten besos también, todo un poco. ¿Qué parte de ti hay o tienes que poner... ¿O pones en esos personajes cuando tú estás trabajando en ellos? Pues eso básicamente es un problema en los actores, de las actrices de doblaje, de tiempos. Es decir, si pensamos en este caso en Banderas o en Nicolas Cage, ¿sí?, o en cualquier actor o actriz que vemos en la pantalla, en los tiempos vamos a pensar que a lo mejor han pasado por un casting, los han hecho una prueba, dos... Después los han elegido, les han mandado la separata o el lo que es el guión, lo han leído, lo han memorizado, después lo han ensayado con el resto del elenco que participa en la película o en la obra de teatro o en el episodio de televisión. Después han tenido unas sesiones de maquillaje, de vestuario, en fin, estamos hablando de semanas. Y todas esas semanas a nosotros se nos convierten básicamente al final en 14 o 18 segundos. ¿Cómo podemos recrear todo eso? Pues solo con la imaginación. Y a partir de la imaginación en un platillo de la imaginación ponemos lo que nos está evocando el personaje que vemos en pantalla, la situación que está viviendo, pero en otra, en esos segundos, tenemos que decirle a nuestro buen amigo, el subconsciente creativo, que cree unas comparativas de situaciones similares que hemos vivido o que hemos vivido en tercera persona o que conocemos, y recordar nuestro estado de ánimo, cómo respirábamos, cómo sentíamos, intentar crear una fusión con esos dos sentimientos que siempre estén dirigidos al personaje. O sea, en ese momento el resultado final es que tiene que parecer que el personaje está sintiendo, en otro idioma, está sintiendo lo mismo que él ha propuesto desde la pantalla. Sí, una vez eso se cumple, nosotros desde la tril tenemos que dar un paso atrás, hemos vivido eso y volver a la próxima. Efectivamente, yo siempre he pensado, y ahora lo pienso mucho más, que primero sois actores y luego sois de doblaje. Creo que el éxito de una película es una suma de muchísimas cosas, muy cuidadas, muy elaboradas, trabaja muchísima gente en lo que es una, sí, una producción, pero a mí siempre me ha dado la impresión que al actor de doblaje no se le valora como se le tiene que valorar, al menos aquí en España. ¿Tú tienes esa, claro, impresión también, Pachi? Sí, por un lado sí, tenemos ahí la problemática que desde la misma trinchera donde estamos actores, y actores, me refiero a actores de imagen, de doblaje, y algunos pues creen, están en la antigua creencia de que por culpa del doblaje la gente va a las salas de cine a ver películas internacionales, extranjeras, dobladas, y no va suficientemente a ver cine español. Bueno, otros creemos que la gente va al cine, y la gente va al cine a ver buenas películas o no, sean españolas o surcoreanas, como en el caso de Parásitos ahora. Claro. Y la valoración, pues mitad, Javier, porque te cuento. Nosotros, el anonimato nos viene de serie en esta profesión. Exactamente. Como apuntaba Noemí, el ego, la vanidad natural del actor la tenemos que dejar en casa, en el cajón de la mesilla de noche. El protagonista siempre va a ser el de la pantalla. Otra cosa es que uno viva el trabajo de manera honesta, pero después en el cine lo mejor es como... Lo comparamos como en un derbi de fútbol, cuando después de un derbi muy anunciado, al final del partido nadie habla del árbitro, eso consideramos que es un arbitraje excelente. Si después de ver una película doblada nadie habla de las voces del doblaje, eso extrañamente lo consideramos el mejor de los premios. O sea, la labor realmente, el truco ha funcionado. Claro. Entonces... Sí. Ese anonimato pues también es necesario. Hay compañeros de doblaje en la India, por ejemplo, que son y son verdaderos ídolos, pero que arrastran fiestas de pueblos enteros. Claro. Yo no creo que eso funcionase, porque aquí hay un momento y ha habido casos donde actores de imagen que se han dedicado a doblaje también, y cuando les ha coincidido que estaban en la palestra, tanto en imagen como doblando, el espectador empieza a relacionar. Y cuando escucha la voz de un personaje que tiene la imagen muy presente, se crea ahí un escotoma extraño donde no te deja entrar del todo en la película, por bien que esté realizado el doblaje. Entonces, ese anonimato... pues también, te digo, viene bien. Creo que viene en letra pequeña en nuestro contrato y hay que asumirlo. Claro, antes has estado comentando el tema de la inteligencia artificial. A mí me gusta más llamarlo inteligencias artificiales, en plural. Ajá. Y hoy en día lo que sí se puede diseñar, que de hecho ya está, son androides, robots que, bueno, que... interpretan tu, sí, tus emociones, pero todavía con el lenguaje informático que tenemos no vamos a ser capaces, o sea, eso es así, ni siquiera usando un supercomputador con la informática clásica no se pueden diseñar algoritmos porque son tremendamente, claro, complejos para que un robot sienta, porque estamos hablando de conciencia. El día que se desarrolle todavía más la informática cuántica, entonces sí vamos a poder hacer ese tipo de algoritmos, esa cantidad de algoritmos tan brutal, son millones, claro, y millones de datos, para dar al robot, al androide, esa capacidad para entender los sentimientos de los demás de una forma compleja, pero también para sentir los suyos y para que los entienda y para que sea capaz de expresarlos. Yo calculo que en esta década vamos a tener alguna que otra noticia un poquito enfocada por el camino. Ajá. Sí. Sí, yo de momento me quedo con aquella pregunta tan inquietante y real de HAL 9000 en Odisea 2001, ¿no? De ¿podré soñar? Sí, sí, Pues bueno, hasta que el ordenador no pueda soñar, creo que nosotros, bueno, tendremos el trabajo aún algo asegurado. En el momento que el ordenador empiece a soñar, vamos a ir recogiendo velas porque... Claro. Y esto mismo que estás planteando tú, Pachi, se lo pregunté a nuestro amigo Javier, a nuestro amigo Rafael Cortiña, ¿sí? En una que es cuando conocí a Rafael Cortiña, que es el escritor del libro de Nación Digital, y fui a una conferencia sobre voz y, uh-huh, y tecnología, y planteé esta pregunta, es decir, ¿qué futuro tenemos los que nos dedicamos precisamente a locución, a doblaje, etcétera, uh-huh, ¿no? Es, ¿tenemos que buscarnos otro empleo o claro, otro sueño o podemos tener aún posibilidad? Y fíjate lo que me respondieron. Fue que, efectivamente, con lo que ha contado Javier, queda muchísimo todavía hasta que eso ocurra. Y aparte, esas inteligencias artificiales tienen que aprender de alguien. Ya. Entonces, quizás una de nuestras posibles misiones sea precisamente la de enseñar y servir de modelo a esas inteligencias artificiales y que darles ese alimento, que lo tienen que coger de algún lado, ¿no? Mejor claro, porque en lo que respecta a nosotros, vamos, dentro del audiovisual, por ejemplo, en visual, en imagen, sí realmente se están llegando a hacer cosas fantásticas, quiero decir, de recrear actores. Yo creo que habrá un momento donde habrá unas producciones que sea Lo que el viento se llevó 3, Casablanca 2, donde veremos a los mismos actores y actrices originales recreados digitalmente, y ahí, bueno, es una percepción mía, en casos que he visto, de no solo de animación, sino de recrear una persona humana, un actor, una actriz que ya falleció, y recrearlo. Y hay algo en la mirada que falta, no sé bien qué es, en la mirada de la recreación digital, y por lo que les está funcionando es porque a esa imagen se les está dotando de voz, en original o en doblaje, y esa voz yo creo que rellena esas carencias emocionales que tiene esa imagen, ¿no? El día que, bueno, que... Y de hecho, cuando ves una de esas imágenes y con un actor real, pues ves que hay algo que te choca, aún hay algo que falta, ¿no? Pero bueno, efectivamente, cuando puedan confluir las dos, imagen y audio, pues veremos el resultado. Totalmente, pero efectivamente yo creo que hay algo que no sé bien qué será, pero esa llamémosle conciencia o esa chispa, no sé cómo llamarlo. Sí, es una complicidad. Yo creo que lo hablamos un día, Noemí. Javier, una anécdota. ¿Sí? Imagínate que uno está en el atril de doblaje y su personaje en la pantalla le está diciendo a otro personaje, te quiero. Sí. Así de sencillo. Si la persona, el profesional que está en el atril, con esas neuronas de espejo que hablábamos, empatizando con el personaje en sus gestos, en su lenguaje corporal, si además de decir te quiero, dices te quiero pensando en una persona a la que realmente quieres y le dices te quiero, cuando veas esa película al lado de esa persona en la que tú pensaste y dijiste te quiero por medio del personaje, al escuchar te quiero en la pantalla, esa persona se vuelve hacia ti, porque recibe ese te quiero como si fuese hacia esa persona. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, sí, que lo recibe, lo percibe. De alguna manera lo percibe. Que lo percibe. Y eso es una y otra vez, es lo que apuntaba antes, que eso ha quedado registrado, no sé si de una manera química o cómo, pero ha quedado registrado en un formato físico que no tiene fecha de caducidad, no es un yogur. Eso reside ahí para siempre. Efectivamente. Así pues es. Tenemos que marcharnos, sí. Ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Y ha sido cortísimo, Javier, se me ha ido volando. Sí, así es, se nos ha quedado corto. Muchísimas gracias, Pachi, por aceptar la invitación. Gracias. Espero a vosotros por vuestra aprendiendo de ti. Y tenéis a Pachi Aldeguer en su libro Anecdotes, lo podéis encontrar en Escuela de Doblaje de Madrid y en Sonologic en Valencia. Así que gracias Pachi. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, compañeros. Adiós. Nos vamos hasta el próximo lunes en Comunicando. Después de la imagen visual, la voz es el elemento más importante del proceso de comunicación. Escucha cada lunes el espacio Comunicando y aprende a usar tu voz como un elemento más de tu marca, de tu imagen, tanto a nivel personal como empresarial. Every night in my dreams. Comunicando, un programa dirigido por Noemí Carrión, producido por Javier Mauri y realizado por Loli Guerra. Los lunes, a partir de las 11 y cuarto de la mañana, en Radio Mairena, 107.4 FM. Te esperamos.